Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Oh, Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así saciar mi pobre corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí.